Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios bendiga América y el mundo. Buenas tardes, gente de todo el mundo. Dios les bendiga. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, Houston, Texas, la ciudad espacial. Transmitiendo para todo el mundo, aquí estamos en esta tarde. Llegando a toda América, red poderosa de emisoras, emisoras en Argentina, en Chile, en Perú, en Centroamérica, El Salvador, en Honduras, en México, emisoras en todo el continente americano. Estamos también con ustedes transmitiendo a través de Voz de Restauración, de la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros para todo el continente americano. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en Canadá. Estamos en Ottawa, en Ontario, en Western British, estamos en Winnipeg, Manitoba. Estamos con ustedes también en los 50 estados de los Estados Unidos de América, Centroamérica, México. Con ustedes también estamos en el Caribe. Estamos cubriendo a todo Cuba. Saludamos a todos los cubanos que nos escuchan desde Guantánamo hasta Pinar del Río, pasando por Cienfuegos, Antiespíritu y Ciego de Ávila. Estamos en Las Tunas, en La Habana, Santiago de Cuba. Estamos en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, Santo Domingo, Puerto Rico. Estamos también en el Istmo de Panamá. Con ustedes también estamos llegando a las Antillas Menores. Dios les bendiga a todos ustedes, todos los pueblos y países de habla hispana del mundo cubierto en este momento. Dios les bendiga. Lo que les dieron serán coronados por su gran labor. Bueno, hay una llamada por aquí. A ver quién me llama por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, varón. Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted. Nos estamos gozando, mi hermano, escuchando su programa. Está siendo una gran bendición. Me gozo que mencionó la parte de Cuba. Soy de una de estas ciudades que mencionó en Cuba, Guantánamo. Ah, oh, de Guantánamo, allá en oriente de Cuba. Bueno, yo estuve por ahí en Cuba, no llegué a Guantánamo, yo estuve en Camagüey, Cuba, en el año 2001. A final del año, 10 días estuvimos predicamos allá en Camagüey, fuimos a Central Haití, fuimos a Santa Cruz del Sur y fuimos también a La Habana y estuvimos predicando en La Habana. Y volé en un avión de Cubana de Aviación, en un Antonov 24. De La Habana a Camagüey. Bueno, fue una enorme experiencia, en verdad, y muy bonito Cuba. Sí, mi hermano, ¿cuándo vuelve, chico? Bueno, ¿sabes? Me soñé con Fidel en estos días. Cada vez que sueño con Fidel, algo pasa con Cuba y yo. Y cada vez, la otra vez me soñé con Fidel y fui a Cuba. La primera vez soñé con Fidel y comenzamos a transmitir para Cuba. Eso ya hacía muchos años, en el 99. Y cada vez que yo sueño con Cuba o algo de Cuba, algo pasa con Cuba y nuestro ministerio. Así que no sé qué va a pasar, pero quizá algún día de esto volvamos de regreso. Hace poco veníamos, mi esposo y yo, de Colombia y nos tocó cruzar sobre Cuba. Veníamos en un avión de Avianca y cruzamos sobre Jamaica y 25 minutos después cruzamos sobre Cuba. Duramos media hora sobrevolando Cuba desde el sur. Entramos como por Santiago de Cuba y salimos por La Habana en el norte. Y todo esto me recordó aquellos tiempos cuando nosotros estuvimos allá predicando. En verdad que fueron bonitos momentos. Hermano, va a estar orando para que el Señor le envíe de nuevo a llevar de la bendición de Jehová. Bueno, a ver lo que Dios quiera. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, pastor. Ah, siendo una bendición tremenda. Yo llegué aquí a Houston en diciembre y lo escucho todos los mediodías y delante del Señor le digo, me ha bendecido en gran manera. Gloria a Dios, porque bueno escuchar a un cubano 100% de corazón. Ay, pastor. Dios. Bueno, mucha bendición a usted, su familia y a la iglesia. Dios me lo bendiga muchísimo, mi hermano. Somos Diálogo Pastoral. Sí, hermano, la gente se ríe, pero yo tengo unos sueños raros a veces. Y cuando sueño esos sueños raros a veces, se da a mí. Yo no soy una persona que cree mucho en sueños. Se lo he dicho varias veces. Hay gente que piensa como que yo me opongo a que Dios habla por sueños. No es así. Dios habla como él se le da la gana de hablar. Lo que pasa es que no creo mucho en que hay gente que cada vez que sueña algo dice que Dios le habló. Y a veces, pues, yo que conozco el locus ceruleus, que es el núcleo donde se originan los sueños, todos los mediadores del sueño, la melatonina, la serotonina, la prostaglandina, la histamina, que son sustancias que tienen que ver con el sueño. Entonces, muchas veces uno sabe que no todo lo que uno sueña es de Dios, necesariamente. Pero hay ocasiones donde sí yo he soñado algunas cosas que sí sé que han sido de Dios. Y como ese viaje a Cuba que le estaba contando. Hay llamada por aquí. Buenas tardes. No había nadie por ahí. Muy bien. La gente está contenta. Comenzaron a llamar temprano. Vamos a ver quién me llama por aquí. Buenas tardes. Oh, ¿qué le pasa a este? ¿No quiere hablar o qué? Vamos a ver. Última oportunidad que le doy. Si no habla, entonces entramos en el estudio bíblico. Gloria al Señor. Muy bien. Decía que la gente, cuando se habla de sueños y de soñar, la gente pues tiene sus ideas. No todo lo que nosotros soñamos necesariamente es de Dios. Entonces, esto es importante. Vamos a ver llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Gracias. Es un placer estarlo oyendo una vez más en el programa. Amén. Gracias. Tengo dos preguntitas. A ver. La primera pregunta es, ¿usted promueve la educación bíblica en su congregación? Y la segunda es, ¿de qué instituto, qué colegio bíblico usted podría recomendar para alguien que quiera? Ay, la puso difícil. Yo recomiendo la educación bíblica siempre. Yo recomiendo la educación bíblica porque yo creo que la palabra del Señor nos habla y nos dice que el Señor estableció maestros. Y si estableció maestros es porque nosotros tenemos la necesidad de enseñar. Hay gente que dice que el maestro de ellos es el Espíritu Santo directamente. Yo no dudo que el Espíritu Santo está como ejerciendo un magisterio para dirigirnos, guiarnos y enseñarnos. Pero obviamente, si no hubiera necesidad de enseñanza, no se hubieran establecido maestros. Yo entiendo que hay que aprender. El problema mío aquí es con cuando hablamos de institutos bíblicos y eso, es que muchas veces los profesores que enseñan en los institutos bíblicos, ellos mismos tienen deficiencia en cuanto a la enseñanza, en cuanto al aprendizaje, y muchas veces los mismos profesores de los institutos bíblicos pues solamente enseñan una línea tildada o tintada en su creencia denominacional y no se exploran la Biblia sin prejuicio. Entonces, aquí es donde yo tengo ciertos problemas. Yo normalmente no recomiendo, porque no conozco algún currículum bueno que yo pueda decir, sabes que estudie aquí y aquí le va a ir bien. Y en algunos que sí conozco, cuando la gente sale graduado, pues prácticamente no saben nada. Pierden 2 años, 3 años y no saben nada. Entonces, por eso yo me eximo de yo recomendarle a la gente que se vaya a estudiar alguna parte. Pero en interés de alguien, de una persona que quiera estudiar por su propia voluntad, ya que su pastor no lo promueve para que vaya a estudiar y él siente interés. La otra cosa es, yo una vez, varias veces, como 2 o 3 veces, yo he intentado enseñar gente aquí. Usted ha escuchado que gente a mí me llama al programa y me dice, hermano, por favor, ¿tiene usted seminario, tiene usted instituto? Yo varias veces he tratado de enseñar. Uno de los problemas que tengo con la gente es que la gente es de temporada y la gente no tiene convicción. La gente, Una vez yo recuerdo tenía 30 estudiantes y a los 6 meses solamente me quedaban como 8. Y a los 8 meses quedaban como 2. La gente se fue desvaneciendo. Entonces, estudiar teología, por ejemplo, o estudiar los elementos bíblicos, no es una papita caliente, ni es un flycito al ketchup, como dice. Es algo donde la persona tiene que, en verdad, es algo rígido, es algo insípido. A mí mismo me da trabajo yo ponerme a estudiar ciertas áreas del ministerio, porque ahí no hay dibujito, ahí no hay cositas para colorear ni para entretenerse. Son cosas profundas. Teología son cosas que tienen que ver con el pensamiento filosófico en el orden cristiano. Y aquí hay que pensar, hay que escudriñar, hay que estudiar cosas que a veces no se entienden y cosas que son insípidas, que no es fácil, no gusta prácticamente, no es sabroso estudiarlo. Entonces aquí es donde la gente, uno comienza a ponerle tarea a la gente, lo pone a investigar, lo pone, y la gente, hermano, se pierde. Y se da cuenta que no quiere seguir en eso. Entonces por esa razón, yo a veces, de las enseñanzas que doy, por ejemplo, la doy en la radio, en la iglesia enseño un poquito más profunda, pero no de una manera formal. Porque yo sé que la gente, cuando yo enseño incluso en la iglesia, enseño verdades profundas y luego tengo que hacer algún chistecito, hacer cualquier cosa para que la gente no se me duerma. Sí, eso sí es verdad acerca de la línea que uno sigue el instituto, porque ahorita actualmente en la ciudad de Houston, ¿verdad?, hay muchos institutos bíblicos que están enseñando por su propia voluntad y yo creo que por su propia línea de interés que ellos quieren, ¿verdad?, imponer su... Entonces, a nivel de estudio, hermano, también hay que ser un poquito honesto. Por ejemplo, si usted te nota, a veces a mí me llaman y me dicen, hermano, ¿cuál es la evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo? Para ponerle un ejemplo, alguien me llama a mí y me dice esto, yo le digo, bueno, en ciertas denominaciones se cree así, así, así, así, así, así, así, tal denominación cree así, así, así, tal denominación cree así, así, ellos creen así por esto, por esto, por esto, estos creen por esto, por esto, por esto, yo creo que es así por esto y por esto, por esto. Y en esto yo estoy tratando de ser honesto, le estoy diciendo, ok, esta es mi creencia, pero hay otra gente que cree diferente que yo. Y en esta forma yo respeto a aquellos y le estoy diciendo por qué ellos creen y le doy la oportunidad al estudiante para que ellos analicen eso. No decirle, sabes que la línea es esta, te la cree, te la pone como suero, te la digiere y no hay otra cosa. Claro. Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, respecto a un colegio teológico bíblico aquí en Houston, ¿no hay uno? Yo no sé, hermano, yo no podría opinarle. El estudiante tenía que hacer su propia investigación, hablar con profesores de este colegio, obtener un currículum, preguntar, por ejemplo, cuál es la línea doctrinal que ellos están siguiendo, qué es lo que pretenden, cuál es el objetivo de ese colegio o de esa institución bíblica, cuántos estudiantes han graduado, los estudiantes que han graduado ya, qué porcentaje de ellos ya están en el ministerio o están desarrollando un ministerio activo, eso es importante. Por ejemplo, si yo voy a estudiar a una escuela, a una universidad, voy a estudiar medicina, por ejemplo, yo tengo que saber de todos esos médicos que ellos han graduado, cuánto han sido exitosos, qué es lo que están haciendo para saber si vale la pena. Una preguntita ya personal y ya cuelgo el teléfono. ¿Usted realmente dónde estudió? Yo estudié en la República Dominicana. Hay una universidad teológica allá. Cuando me convertí, comencé a estudiar ahí. También he realizado muchísimos cursos más de educación continuada. He hecho varios cursos más, muchísimos más. Cursos de educación continuada, pero yo estudié por allá. Muy bien, gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga muchísimo a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Somos Diálogo Pastoral. Bueno, por lo que veo, la gente comenzaron llamando. Yo creo que comencemos a abrir la línea entonces y comience a preguntar ya desde temprano. Y si usted comienza a preguntar desde temprano, bueno, pues hacemos el programa de preguntas y respuestas. Así que la línea está abierta ya. 713-991-5760. Le indico que esta tarde, esta noche, tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Tenemos servicio y estamos ubicados en el 9426 de la calle Telefón. 9426 de la calle Telefón. 7 de la noche, 7:30 de la noche. Mañana 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias, hermano Erwin. Adelante. Hermano, disculpe. Fíjese que quiero hacerle una pregunta de medicina. A ver. Tengo 44 años. Tiene 44 años. Si usted me aconseja que pueda empezar ya a digerir calcio natural. Bueno, mire, no existe tal cosa como calcio natural. Ajá. Eso, a mí eso ya, calcio natural. Todos los elementos químicos de la naturaleza son naturales. El calcio no lo fabricó nadie, lo fabricó Dios. Sí. Así que no existe tal cosa como calcio natural. Y le voy a decir, yo recomiendo, nunca es tarde para comenzar, ni muy temprano para comenzar a ingerir calcio. Ya usted, yo creo que debería ingerir calcio. El mejor calcio, le voy a decir, no es el que usted compra natural, que es puro cuento. Usted debe de comprar citrato de calcio. Usted lo puede pedir en la farmacia. Es el calcio que mejor se absorbe. Hay diferentes calcio en diferentes formas. El mejor absorbible es el citrato de calcio. Hay un nombre comercial que no lo voy a decir aquí, pero en la farmacia le pueden decir cuál es. Citrato de calcio es el que mejor se absorbe. Y número uno, y siempre el calcio debe de ser con vitamina D. Vitamina D, D de David. Porque la vitamina D de David hace que el calcio se absorbe. No obstante, si la gente es activa, hace ejercicio y agarra la luz del sol, no tiene que beber vitamina D. Porque debajo de la piel hay una sustancia que Dios nos ha puesto que se llama el desoxicalciferol. Y el desoxicalciferol debajo de la piel, cuando el sol le da, se convierte en vitamina D. Y esa vitamina D, esa sí es natural. Cuando le da el sol a la piel, hace que nosotros absorbamos el calcio. ¿Ok? Hermano, disculpe, fíjese que tengo unas vitaminas, pero se vencieron. Bueno, ya le dije, hermano. Si está vencido, la cosa vencida no se usa. Ok, hermano. Ok, ya le dije. Dios me la bendiga, mi hermana. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velar. Ahí dice que hay que velar. Bueno, ¿sabe quién canta allí? Yo creo que ya eso no hay que decirlo. Ese se llama Luis Serna. Puede llamar a mi hermano Luis al 713-779-6493. Creo que el hermano Luis va a estar este fin de semana por ahí en algún lugar. Gloria a Dios, lo puede llamar para que pueda ministrar en su iglesia. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano de León, el Señor le bendiga. No me cuelgue, hermano. Otra llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. No me cuelgue, por favor. Vamos a la primera, adelante. Hermano, estamos contentos, bendecidos, hermano, por la gracia del Señor debido a su programa, hermano. Qué bueno. Hermano, tengo una pregunta, hermano. Ajá. En la iglesia, el pastor de la iglesia ha nombrado a otra persona como pastor o copastor. Ajá. Pero este copastor se congrega o participa de una de esas reuniones de un negocio que se llama Amway. Bueno, ya me mencionó una empresa y ya yo no quiero tener problema, hermano. Le voy a decir una cosa. Si por ahí vamos, sea cualquier empresa que sea, es peligroso meter, yo sé cómo funciona eso, yo sé para dónde usted vaya, y lo vamos a dejar de esta altura para no entrar en detalle, ¿ok? Pero le voy a decir esto. Utilizar la iglesia, el rol de la iglesia, los hermanos de la iglesia, para inscribirlo en asunto de negocio, de sociedad de negocio, es desvirtuar el trabajo que en una iglesia se tiene. En una iglesia no se junta a los hermanos para venderle casa, para hacerlo socio de una compañía tal, o para que se hagan consumidores de X compañía. Eso es un mal precedente. El asunto de la iglesia está para nosotros aprender de Dios, aprender la palabra, obedecer, adorarle y llevar las ordenanzas del Señor, bautismo, santa cena, edificarnos los unos a los otros hasta que el Señor venga, haciendo la obra del Señor y la obra del evangelismo. Usar la iglesia para cualquier otro propósito es peligroso y yo creo que es inadecuado. Yo creo que con esto ya contesté su pregunta porque sé a lo que usted se refiere. Amén, hermano. Ok, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Tengo una pregunta, pero antes de la pregunta le quiero comentar que lo soñé, que andábamos en un helicóptero. ¡Wow! Bueno, yo piloteo un avión, hermano, pero a lo mejor algún día me meta a pilotear helicóptero también. Yo sabía de eso porque le he escuchado que estaba piloteando aviones, sí, ya, pero sí. Pues lo soñé en un helicóptero, nada más que el helicóptero lo piloteaba yo. Íbamos a un campamento militar y era algo hermoso en ese sueño. Papá. Bueno, a lo mejor se da el asunto que termine yo piloteando un helicóptero, hermano. Dios me lo bendiga. Ah, no, la pregunta. Ah, okay, diga la pregunta. Con respecto a un ministerio que se llama... Espere. Un ministerio, bueno, ya sé para dónde va, no me diga más nada. Ya sé cuál es, no lo mencione. Okay. Es un ministerio, yo sé, que hablan y dicen que la salvación para ningún punto se pierde, que el diablo, incluso que el diablo se va a salvar, dicen ellos. Y es una forma muy... La forma de esta gente es una forma muy, pero muy torcida de presentar la Biblia, la palabra de Dios. Y yo creo que... Estamos mal porque nos bautizamos y porque celebramos la Santa Cena. Exacto. Ellos dicen que no hay que hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo, por lo tanto... La gente salva sin hacer nada. Eso tiene una tendencia de una doctrina que antes se llamaba universalismo. Son los universalistas, yo creo, y han llevado el calvinismo a un grado extremo donde prácticamente han tomado raíces universalistas. ¿Ok? Gracias. Dios me lo bendiga a usted. El universalismo es una doctrina que enseña que la gente, que todo el mundo se va a salvar, incluso el diablo al final. Eso es lo que enseña el universalismo, entre otras cosas. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Muchas gracias por permitirme participar. Fíjese que tengo una pregunta. Yo esta mañana estaba viendo las noticias que habían encontrado unos papiros. Sobre el evangelio de San Judas, pero... Uh-huh. Bueno, mire, van a encontrar... Serían a Judas... Mire, van a encontrar... Mire. Van a encontrar muchísimos libros, quizás más, con la arqueología moderna, y van a encontrar muchísimos libros. Han encontrado el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de María Magdalena, han encontrado el libro de Enoc, y han encontrado muchísimos libros por ahí. El asunto de esto está que esto no pertenece al canon bíblico, ninguno de esos libros. Número dos, si en verdad fuesen auténticos, del tiempo bíblico, se pudiese decir que uno de los seguidores de Jesús escribió este libro, no puede pertenecer a la Biblia por la sencilla razón de que si Dios hubiera querido que perteneciera a la Biblia, hubieran sido encontrados antes y los canonistas lo hubieran puesto en el canon. Okay. Por lo tanto, estos libros podemos utilizarlo como referencia histórica, como cualquier otra cosa, pero nunca como palabra de Dios. Incluso yo le he dicho varias veces, Pablo escribió 3 cartas a Corintios. La primera carta de Corintios realmente viene siendo segunda. Y la segunda carta de Corintios viene siendo como la tercera. Y antes de primera de Corintios, Pablo escribió otra carta a los Corintios. Dice, ya le he escrito antes, dice, en primera de Corintios. Ahora, esa carta nunca ha aparecido. Si apareciese mañana, ¿la vamos a meter en la Biblia? No. ¿Por qué razón? Porque ya el canon está cerrado. Pero qué interesante, ¿verdad? Porque de esa manera se está dando cuenta el mundo de que muchas de las cosas que se hablan ahora en día son verdaderas. Sí, podemos usar alguno de esos libros como referencia histórica. Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, ¿le puedo hacer 2 preguntas? Bueno, haga 2 por el precio de 1. Médica, por favor. La primera es, cuando le duele la rodilla a la persona, ¿es porque le das? Mire, puede ser por muchísimas cosas. El dolor en las coyunturas, en este caso en las rodillas, puede ser una artritis, venir por artritis. Hay ocasión donde la gente también, por su trabajo, hay lo que se llama monoartritis. Una monoartritis viene dado, la gente, por ejemplo, que trabaja de rodilla o que camina mucho, por el constante movimiento de las articulaciones, la articulación se desgasta y ese desgaste hace que haya inflamación y esa inflamación hace que haya artritis. Entonces puede ser una monoartritis. También hay gente que sufre de artritis general en el cuerpo, por ejemplo, artritis reumatoidea. Ataca todas las coyunturas, comenzando con la articulación de las manos. Eso se hace exámenes, se hace, por ejemplo, el factor reumatoideo en sangre, una eritrosedimentación, el factor LA, las células LE y otros tipos de factores que se buscan en la sangre y uno hace el diagnóstico. Entonces, también una monoartritis puede venir por un golpe, una caída, una fractura vieja, muchísimas cosas puede venir. Entonces, eso habría que hacer radiografía y hacer un estudio de la rodilla para ver qué es lo que está pasando allí. ¿Okay? La otra pregunta es, ¿qué consecuencias trae cuando le hacen alguna operación con láser? Digamos, como... Bueno, depende. ¿Operación dónde, hermana? Por ejemplo, en las venas varicosas dice que ahora se pueden hacer con láser. Bueno, una varice, le voy a decir, las varices son... Las válvulas de las venas se dañan, hay ciertas válvulas que hay en las venas, se dañan y la sangre no puede circular bien, se coagula. Por eso la sangre se acumula allí y se mira grande la vena. Hay tres tratamientos que se hacen. El primer tratamiento es, se le pone una inyección con una sustancia química y se seca esa vena. Ahora dirá usted, ¿y esa vena no la necesito? No, porque otras venas se desarrollan para la circulación. Eso es número uno. Número dos, se puede sacar la vena. Se hace una abertura en la parte de arriba donde está la vena y en la parte de abajo, y como si fuera un espagueti, se estira. Y se saca la vena y se amarra los dos cabitos donde quedaron la vena y no hay problema. Y ahorita se está usando el rayo láser. El rayo láser, pues usted sabe que es una... El rayo láser es un rayo de luz de alta potencia que hace heridas y cortadas. Entonces se utiliza... El rayo láser también. El médico evalúa y usa el método que es mejor. Entonces, si se puede usar rayo láser, el médico le dijo que puede usar rayo láser, es porque no es peligroso y puede hacerlo. Obviamente, todo asunto de cirugía tiene sus riesgos, ¿de acuerdo? Pero el rayo láser tiene la ventaja de que las heridas son muy pequeñas, de que no hay mucho traumatismo y la persona, pues, prácticamente se recupera mucho más rápido. Okay. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760, línea abierta. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Cántemelo, hermano Luis, por favor. Así dice el Señor: no dejes perder tu corona. Velad. Eso es. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Tengo una pregunta. Dios le bendiga. No sé si usted ha leído en Habacuc 2:2, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura. Habacuc se estaba refiriendo, cuando usted estudia el libro de Habacuc, a las profecías con respecto a la devastación que iba a venir a Israel por haberse apartado de Dios. Y si usted nota, al final del libro de Habacuc, cuando él miró lo que iba a ocurrir, dijo, ¿sabes qué? Aunque no haya nada, no queden vacas, no queden ovejas, no quede olivo, no quede fruto de la vid, yo confiaré en Jehová. Él estaba mirando las devastaciones que iban a venir por causa de la rebeldía de Israel. Oh, ¿esto no se refiere a este tiempo? Bueno, acuérdese que todas las profecías, normalmente hay profecías que se aplicaban en ese momento, cuando el profeta habló, se aplicaba a ese momento. Habían profecías que se aplicaban a momentos futuros y a veces las profecías se aplican a los tiempos finales que el profeta no entendía a qué tiempo se aplicaba. Allí en el caso de Habacuc sabía que se refería a Israel. Ahora bien, si nosotros comparamos la condición del planeta Tierra y la condición de este mundo y la separación de Dios y la negación de Dios a este mundo, y comparamos lo que Habacuc dice con lo que también el Nuevo Testamento enseña en Apocalipsis, Mateo 24, entonces nosotros podemos hacer un paralelismo y decir, wow, lo que le pasó a Israel, e incluso la Biblia dice, fíjense lo que le ocurrió a Israel por su rebeldía, a ustedes le puede ocurrir lo mismo, entonces sí se aplica. Oh. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Dios le bendiga, llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Quería corroborar algunos de los comentarios que hubieron anterior. Hablaron algo de acerca de lo que han sacado, ¿no? En cuanto a Iscariotes. Ah, okay. Algo que yo quería agregar en este, no voy a dar el nombre de los medios de comunicación que han hablado de esto, qué lamentable es que cuando estos medios de comunicación hablan de Jesús, solamente hablan para criticar su... Pues claro, usted sabe que hay una agenda detrás en los medios de comunicación seculares. Hay una agenda que llevan y la agenda es una agenda anticristiana. La mayoría de estas gente que son dueños de estos medios de comunicación practican el ocultismo, practican la nueva era. Incluso hay una cadena de televisión extremadamente famosa aquí en Estados Unidos, muy famosa, que nos trae noticias todos los días y nos trae al pueblo americano. Obviamente, el jefe de producción de esa cadena, eso salió publicado, dijo que ante el vacío espiritual de la gente, que ellos reconocían que había un vacío espiritual, que iban a llenar a la gente con la doctrina espiritista de la nueva era. Por eso usted mira toda esta película de ocultismo, de misterio, y prácticamente este tipo de doctrina lo que va a hacer es recrebajar el cristianismo, de tratar de desacreditar el cristianismo. Exacto. Entonces hay una agenda detrás de esto y la gente no se da cuenta. Sí, en parte es eso, hermano, y verdaderamente ahora es cuando nosotros, como siempre usted lo ha recalcado, que tenemos que estar bien seguros de lo que hemos creído por tantas cosas que se van a levantar en este tiempo, hermano. Así es, hermano. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga y me lo guarde muchísimo a usted, mi hermano. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760, ya pasamos la media hora. Bueno, esto es fuego este día, esta tarde, y las líneas siguen contentas, repiqueteando los números. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo tengo una pregunta médica. Uh-huh. Mire, quería preguntarle qué consecuencias puede tener la irregularidad de la menstruación. Consecuencia, hay muchas mujeres que normalmente tienen problemas, hay muchas mujeres que normalmente tienen irregularidad en su periodo menstrual. La única consecuencia posible que pudiese haber con respecto a esto, además de la molestia de tener, por ejemplo, doble menstruación o que se no venga la menstruación por 45 días, no hay mucho problema. Esto lo que nos indica es que la persona tiene un desequilibrio hormonal. Cuando yo ejercía medicina, lo que yo hacía era que indicaba hormonas, pastillas anticonceptivas. Se daban por espacio de 3 meses, 6 meses, para tratar de controlar todo lo que tenía que ver con las hormonas. Y controlando el nivel hormonal, se regulaba la menstruación. Ahora bien, uno de los problemas que puede ocurrir con respecto a esto es, si una mujer, por ejemplo, es joven y quiere salir embarazada, y hay un desequilibrio hormonal de esta manera, pues probablemente no esté ovulando correctamente. O si ovula, porque se está descamando el endometrio, que es la capa interna del útero. Constantemente se necesita el endometrio para poder anidar a aquel embrión ya fecundado, aquel huevo fecundado. Entonces, si esto está ocurriendo, no va a haber embarazo. O puede ser que no haya una manera donde se anide aquel huevo fecundado y no haya embarazo. Estas son las consecuencias que puede haber. Pero fuera de esto, no creo que haya ningún problema de otra índole. Que el Señor me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios me le bendiga. Amén. Bendiciones. Y quiero saber ¿cómo se llama el canto que pone del hermano Luis? Oh, déme ponérselo tantito para que lo oiga. Con poder y gloria. Esa se llama Velad. Y es... ¿Qué CD está? Está en un CD que se llama Todo lo hizo por mí, se llama este CD. Nada más que yo en la televisión enseño el último, porque en el último se mira el hermano Luis muy, muy arregladito allí, muy, muy chulo. Pero es este CD, en la televisión es este CD. ¿Qué color es, hermano? Disculpe. Es color verde, tiene como un jardín, una cosa. El hermano está como en un monte por ahí, en un bosque perdido. Oh, ok, hermanito. Dios me lo bendiga. Sí, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sí, está el hermano Luis ahí como en un bosque por ahí orando. Entonces, en ese que está, Velad. Es el tercer volumen. En el tercer volumen, sí. Hermano Ruiz está muerto de la risa aquí. Así nos la pasamos, hermano, bien ameno aquí en el programa. Ok, somos Diálogo Pastoral. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, varón. Amén. Mire, nomás le quiero hacer una pregunta médica, quizás me pueda ayudar en algo. Ajá. La pregunta es la siguiente: yo tengo 44 años, trabajo caminando todo el día. ¿Trabaja caminando? Casa, trabajo caminando. Espere, trabaja caminando. Sí, trabajo caminando todo el día, o sea, vendo plantas. Ah, ok, ya entiendo. Sí, entonces, llego a mi casa y llego muy bien, pero en la mañana que me levanto, el talón o la parte de baja del pie me duele bastante. Le duele bastante. Le voy a decir lo que va a hacer. Mire usted, cuando llegue a la casa, trate siempre, cuando se bañe y se arregle, tratar de poner el pie en agua caliente para que estimule la circulación y tenga en la casa algunas pantuflas acolchadas donde pueda caminar. Y la otra cosa es, trate de comprarse un zapato confortable. Si le permiten llevar tenis o un tenis, pero que sea bien confortable, o ponerle algún tipo de plantilla dentro que acolche bien el talón, el pie, para que, acuérdese que hay energía. O si usted pesa, por ejemplo, 200 libras, en lo que camina, cuando planta un pie y levanta el otro, en ese solo pie hay 200 libras. Es increíble el peso que uno lleva. Y si se agacha a levantar una planta, pues es las 200 libras sobre el talón más la planta que está levantando. Es increíble la cantidad de peso que resisten nuestros pies. Entonces, con un zapato confortable, hay zapatos incluso que le echan, tenis que le echan aire, a los muchachos les gusta eso. Usted cheque bien y con eso va a amortiguar el peso que su pie resiste y esto le va a ayudar bastante. Gracias, varón. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted también. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Ya no tardará con poder y gloria. ¿Eso fue un avión que pasó por ahí, Juan, o qué? Bueno, digo esto, hermano, porque aquí en el estudio donde estamos a casi en las pistas del aeropuerto y por aquí pasan los aviones casi llevándonos a la cabeza. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue, no me cuelgue. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, quería hacer un comentario. Adelante, mi hermana. Sí, nada más quería decir que estaba oyendo su programa y sobre un hermano que estaba llamando sobre dónde podía él seguir o continuar o estudiar, ¿verdad?, estudios bíblicos. Y yo creo que es un muy buena idea o sentir de la persona, pero que está necesario uno saber la palabra del Señor y dónde estamos parados, porque en estos últimos días están tratando de confundir lo que es el Evangelio en todos los aspectos, y hay que estar uno bien informado sobre la palabra del Señor y el Evangelio y en qué es lo que creemos. Eso es cierto, saber la base de la fe, eso sí es cierto. Gracias, mi hermana, por su comentario. Eso es ciertísimo, saber cuál es la base de la fe y la base de lo que estamos creyendo. Esta hermana se da cuenta, no me espero. La otra hermana que teníamos en la línea, 713-991-5760. Teníamos otra persona en la línea y se desesperan. Le digo, espéreme. A ver, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Usted sí me va a esperar, ¿verdad que sí? Aló. Usted me va a esperar, ¿verdad que sí? Sí, lo espero, sí. Ok, la otra línea, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga y me espera usted también allí. Adelante, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, solamente quería hacer una pregunta. ¿Usted qué opina sobre la gente que trabaja con papeles chuecos? Mire, la gente que trabaja con papeles chuecos está violando la ley, número uno. Y número dos, la gente que trabaja con papeles chuecos, pues está mintiendo, está viviendo una mentira. Aquí en nuestra iglesia hay muchísima gente que no tiene papeles. Y aquí yo le he enseñado a decir la verdad. Dicen la verdad y que están trabajando. Ajá. Ok. Y si alguien enseña un papel chueco a una autoridad, sabe que va preso y va deportado inmediatamente. Una autoridad puede tener misericordia, se le dice la verdad, pero es una felonía enseñarle un papel chueco a una autoridad. Hay que tener cuidado. Ok. Es que mucha gente lo hace por una necesidad de trabajar. Vuelvo y le digo, hay necesidad de trabajar, pero aquí en la iglesia que yo pastoreo, la gran mayoría de los hermanos tienen... muchos de ellos no tienen papeles y están trabajando diciendo la verdad. Ajá. Y porque Dios nos da gracia a nosotros cuando nosotros somos sinceros y verdaderos. Ok, hermano. Muchas gracias, entonces. Dios hermano. Le lo bendiga a usted, mi hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Una pregunta. Bájele a su radio primero. Ah, permítame. Gracias. Sí, mire, resulta que mi esposo, él se enfermó. Fuimos con el doctor, le hicieron unos análisis y le sacaron un problema de la tiroides. Demasiado, que está demasiado elevada. Ok, número dos cosas. Si tiene hipertiroidismo, es un aumento de las hormonas tiroideas, tiroxina, tiroglobulina. Las hormonas tiroideas sirven para el metabolismo del cuerpo. Cuando se elevan demasiado esas hormonas por el hipertiroidismo, entonces la gente tiene un metabolismo acelerado. Se le salen los ojos para afuera, se pone tembloroso, el corazón se le acelera y pierde extremadamente peso. Ajá, exactamente. Okay, párele, le voy a explicar rapidito. Hay dos tratamientos. El primer tratamiento se le da un beta bloqueador, se le da propanolol, es una pastilla que se le dan para bajar el metabolismo y bajar eso. En mucha gente no funciona. En otra gente, cuando es leve, funciona y se controla. En otra gente no funciona. En quien no le funcione, entonces hay que destruir ese tiroide. O con cirugía, o se le da una pastilla de energía nuclear, de energía atómica, yodo radiactivo, y se le destruye el tiroide, y luego se sana y tiene que beber entonces la hormona tiroidea por el resto de la vida. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Pero oiga bien, si no va al médico, se muere. Porque sí, si no se pone en tratamiento, se muere, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dios lo bendiga, hermano. Tengo una pregunta médica también. Quisiera saber qué consecuencias tienen cuando uno cuando está embarazado y toma alcohol y su esposo... Cuando la gente está embarazada no puede tomar alcohol. No, pero si ya lo hizo y... Bueno, el niño corre riesgo. El alcohol es un depresor cerebral y el alcohol es una sustancia que pasa la membrana hematoplacentaria. La placenta, cuando está pegada de la matriz, hay una membrana que tiene y a través de esa membrana pasa los nutrientes de la madre al niño y el desperdicio del niño a la madre. Y el alcohol es una sustancia que pasa la membrana hematoplacentaria, por lo tanto, si la gente consume alcohol, se emborracha o se marea, el niño también va a estar borracho. Y al niño se le está formando el cerebro, y si se le deprime el cerebro, puede tener problemas serios. Sí, mi pregunta era, cuando ya nace el niño, ¿es hereditario esto o qué, cómo lo podemos ayudar para que no...? ¿Hereditario qué? Que él vaya a ser alcohólico de grande o drogadicto. Bueno, se ha demostrado que un hijo de un papá alcohólico tiene los genes dañados y hay cierta tendencia a que el muchacho, si comienza a probar cerveza, se haga alcohólico sin control. Una palabra, un hijo de un alcohólico en sus genes tiene el gen alterado y ese niño no va a tener problema en tanto y en cuanto nunca pruebe una cerveza. Pero el día que pruebe una cerveza por primera vez, ese día ese gen se destapa y allí viene la ansiedad por el alcohol. Ok. Bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Así, esta es una pregunta médica, hermano. Oiga, aquí nadie me pregunta Biblia, pero yo di que soy pastor. Sí, hermano, es una bendición tenerlo como pastor, ¿verdad? Como médico también, hermano. Pero yo soy más pastor que médico. Yo di que era pastor, pero yo... se ríen los hermanos aquí. Dígame, hermano. Sí, hermano. ¿Qué es bueno para el hemorroide, hermano? Ajá. Bueno, el hemorroide son varices en el plexo hemorroidal. Hay un sistema hemorroidal que son venas y a veces se dilatan por gordura o por estreñimiento o por problema en el hígado en alguna gente. Entonces, ahí en la farmacia venden supositorios y venden cremas. Usted la puede pedir. Hay muchas clases ahí y se la dan, se la aplica y eso le quita la inflamación. La cura en verdad es o bajar de peso si es muy gordo o evitar el estreñimiento comiendo más fibra o si es un caso extremadamente grande operándola. Pero eso le puede dar alivio. Vaya allá a cualquier farmacia, Walgreens, lo que sea, y pida cosas para el hemorroide y se la van a dar. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Ajá. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta médica. Es que fíjese que yo quiero quedarme embarazada, pero fíjese que no puedo. Es que tuve dos. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Tengo 37, hermano. Ah, se le está haciendo ya tarde, hermana. Mire, le voy a decir, ¿tiene hijos? Una niña, hermano. Ok, le voy a decir, todo embarazo después de los 35 años es un embarazo de alto riesgo. Ajá. Y ahí, después que la mujer pasa de los 35 años de edad, hay menos probabilidad de que quede embarazada con cada año que pasa. Ajá. Sencillamente porque su sistema comienza, su sistema reproductivo, hormonal, biológico, comienza a decaer. Entonces, lo primero que hay que checar con su ginecólogo es si está ovulando. Ver si está ovulando. Hay una ocasión de las mujeres ya antes de los 40 años comienza a dejar de ovular en algunos casos. Si no está ovulando usted, probablemente no va a quedar embarazada. Hay algunos tratamientos que los médicos dan donde para estimular la madurez de los óvulos, pero lo que pasa es que se maduran entonces 3 y 4 óvulos al mismo tiempo. Y entonces la gente se embaraza con 4 muchachitos. 4 óvulos maduros viene el viaje de espermatozoides y lo fecunda a los 4 y hay 4 o 7 muchachitos. Wow. ¿Qué es lo que pasa con esos embarazos múltiples? Sí, hermano, entonces, lo que pasa es que yo entonces, tuve dos abortos, cuando hay abortos también, le voy a decir, un aborto cuando ocurre naturalmente es por malformación de los niños que se están formando y naturalmente el cuerpo lo detecta y lo rechaza y lo bota. Yo creo que cheque con su ginecólogo, pero creo que ya se le está haciendo tarde para tener otro niño. Cheque muy bien antes de meterse a tener otro niño. ¿Ok? Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. 713-991-5760. Pregúnteme algo, pero que no sea de medicina, hermano. Ya. Pregúnteme Biblia, Cristo viene. No, si necesita, vamos a dar también medicina. 713-991-5. Mire, yo tengo años, hermano, tratándole de huir a la medicina. Y la medicina me sigue por donde quiera que voy. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, que Dios le bendiga. No me cuelgue. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. No me cuelgue. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante. Sí, hermano, mi pregunta es, lo que dice el libro de Joel 2.28, dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ajá, bueno, Pedro dijo en el sermón del libro de los Hechos que la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés era el cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces esa profecía de Joel, conforme a la interpretación de Pedro, dura estos 2000 años que ha tenido la iglesia. El Espíritu fue derramado en Pentecostés sobre toda carne, vive en la tierra, pero todavía no se oscurece el sol, ni las estrellas caen, ni nada de eso, que eso ocurrirá en la gran tribulación. Oh. ¿Ok? Pero también dice que los jóvenes soñarán sueños. Bueno, habla de visiones y habla de todo eso, que eso ha ocurrido en la era de la iglesia. Ahorita no. Claro, todavía sigue ocurriendo. Okay, Dios me la bendiga mucho a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Quisiera preguntarle, hay un ministerio que tiene ayuda para los alcohólicos y drogadictos. Y veo bastantes hermanos de ellos pidiendo dinero en las calles. Pues no sé, hermano, no tengo opinión, en verdad. No sé de qué se trata, nunca he hablado con ninguna de esa gente. No sé. No sé si será cierto, si no será cierto, yo no sé. ¿Ok? Ok, gracias. No tengo base para opinar. 713-991-5760, línea abierta. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor de León, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Yo acabo, ya acepté al Señor. Ya, ¿al fin? ¡Wow! ¿En verdad que aceptó al Señor? No lo puedo creer. Sí, es Jesucristo. Sí, ¿cuándo lo aceptó? Ya tengo varios años, hermano. No, porque en estos días usted me llamó y me dijo que no lo había aceptado y que no iba a ninguna iglesia, bla, bla, bla. Y si usted aceptó, no. Quiero decir del reconcilio, que me reconcilié, pero me invitaron a una iglesia donde el pastor no hay pastor. Y estoy confundido porque... No, vaya a una iglesia donde haya pastor. ¿Ok? Bueno. Vaya a una iglesia donde haya pastor y no se confunda. Amén. Una iglesia se puede quedar sin pastor provisionalmente. Se murió el pastor o renunció. O se fue, o lo fueron, o lo que fuera, entonces tiene que venir otro pastor. Pero si usted anda buscando a Dios, porque es una iglesia donde tenga pastor. ¿Ok? Mira, hasta me colgó. Yo creo que todavía, no creo que usted todavía. en el asunto. Llamada por aquí. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Hermano. Adelante. Sí, tengo una pregunta. Dice que hay una de las compañeras de mi trabajo, bueno, no voy a decir qué religión es, pero dice ellos que cuando los animales se mueren, también entregan cuenta a Dios. Yo quiero estar seguro, hermano. No, hermana, esa gente está súper torcida, más torcida que el gancho donde yo cuelgo mi pobre camisa. Le voy a decir por qué. Número uno. Le escucho por la radio, okay, mi hermano. Gracias. Escúcheme por la radio. Número uno, sí, no, los seres morales, oiga bien, solamente dan cuenta de sus acciones seres morales, gente que sabe discernir entre el bien y el mal. Un perro no sabe discernir entre el bien y el mal, ni un elefante tampoco. Entonces, seres morales creados por Dios, solamente el hombre y los ángeles. A los ángeles que se fueron de la presencia de Dios, se le va a juzgar. Al hombre pecador por su pecado, se le va a juzgar. Entonces, un animal no tiene esa facultad. Por lo tanto, los animales... Por eso usted mira que un perro muerde a alguien, no lo llevan a la corte acusado de asalto. Porque le dicen, señor perro, usted se declara culpable e inocente. ¿Qué sabe él? Un gallo viene y le saca un ojo a usted, se quedó sin el ojo. Enojado usted le puede quitar la cabeza al pobre gallo, pero ¿él qué sabe? Entonces, no hay responsabilidad moral en los animales, por lo tanto, no hay cuenta. Así que están chuecos esa gente. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes. Usted podría decirme, en Hebreos 9:7 dice que el sacerdote entraba y hacía el sacrificio durante el año. ¿Y cuáles son los pecados de ignorancia del pueblo que dice ahí? Bueno, hay pecados de omisión. Pecado de omisión significa cuando Dios tiene ciertas reglas y usted la desconoce y por ignorancia usted hace lo que Dios no quiere. Eso se le cuenta como quiera como pecado porque debía de saberlo, pero no lo sabe. Ah, bueno, okay. Pastor, muchas gracias. Aquí en las leyes de la tierra, usted no puede ir delante de un juez y decir, su señoría, perdóneme porque yo no sabía que había una ley que decía que yo no podía hacer eso. Aquí dice la regla, la ignorancia a la ley no le exenta a usted de la culpa. Okay. Ah, bueno. Bueno, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Señor le bendiga. Amén. Le quería hacer una pregunta. Espero la respuesta en el radio. Pastor, ¿qué se puede hacer con una persona que dice que es cristiana y tiene problemas de carácter? Bueno, el que es cristiano, cuando hablamos de problemas de carácter, estamos hablando de carne. Si usted nota, estamos hablando de ira, contienda, maledicencia, pleito, herejía. Estamos hablando de carne. Entonces, el problema de carácter, no puede decir que mi carácter es así. Esto, lo que está diciendo es, no me he crucificado con Cristo. ¿Entienden? Y la gente que dice que es guiado por el Espíritu es contrario a la carne. Por lo tanto, si la gente está llena del Espíritu, su carácter va a ser diferente. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Por aquí uno más. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Amén. Mire, yo quiero preguntarle, en Hechos 10, habla la Biblia sobre Cornelio, ¿verdad? Y dice que un ángel estaba delante de él, ¿verdad? Se le apareció un ángel, sí. ¿Cuál es la pregunta? Yo quiero preguntar, ¿por qué le dice, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Bueno, cuando ahí habla el Señor, no estaba diciendo que el ángel era Jesús, sino aquí el término Señor es un término de respeto. ¿Entiende? Le está diciendo, es como que yo a una persona que yo respete, que crea que es más grande que yo, le diga sí, señor, o no, señor. Ah, ok. Ok. Bueno, Dios me le bendiga a usted también, mi hermana. Ok, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Adelante. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Mire, lo que le quería preguntar, una muchacha que ha sido drogadicta, ella, bueno, ha estado en las cosas del Señor. Ella dice que con el amor del Señor ella puede recuperarse, pero la prueba fue que ella cayó. Claro, el asunto es que con el amor de Dios nos ayuda. El problema del drogadicto es que el drogadicto, las drogas producen dependencia física, algunas, heroína por ejemplo, produce dependencia física donde la gente se siente enfermo cuando no tiene la droga. Y en el caso de la cocaína, produce dependencia psicológica. La gente, aunque no siente dolor en el cuerpo, tiene un anhelo de tener la sensación de la droga que es irresistible. Y ahí es donde viene la tentación. Por eso se necesita soporte, se necesita grupo de soporte y ciertas asunto para soportarnos los unos a los otros cuando vienen esas crisis. ¿De acuerdo? ¿Aquí en Houston hay lugares para eso, hermano? Hay lugares para eso. Hay adictos anónimos. Hay varios lugares. Habría que averiguar porque no tengo los teléfonos, pero sí hay lugares para eso, para ayudar en eso. Y hay centros cristianos que ayudan a este tipo, dando la ayuda psicológica y dando también la ayuda espiritual. Okay. Bueno, hermano, okay, gracias. Dios le bendiga a usted. Hermano, ya no hay tiempo para más. Las líneas están repiqueteando, pero yo tengo que irme. Dios me los bendiga. Esta tarde, a la noche, 7 de la tarde, tenemos servicio. Usted venga al Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. El sábado, 7:30 de la noche. Que la gracia del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.